Así es, la semana pasada, precisamente el día jueves pasado, estuvo en la Cámara de Diputados el ministro de Economía Arlía, junto con su gabinete y también el jefe de gabinete del gobernador Alberto Pérez, haciendo la presentación oficial del presupuesto del año 2012. Y bueno, habían convocado a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto de Diputados y del Senado también, así que bueno, ese fue la primera presentación, donde bueno, dieron un bosquejo general de sobre los números. El presupuesto que se está presentando tiene un total de 113.800 millones de pesos. Es el presupuesto de gastos totales para el año 2012, que representa algo así como el 36% más respecto de lo que significaba el presupuesto del año 2011, que se presentó el año pasado. Lo mismo que con el cálculo de ingresos, está previsto tener alrededor de 107.000 millones de pesos en el cálculo de recursos para el año 2012, lo que estaría ya significando entre los 113 mil millones, menos los 107 mil millones de ingresos, que estaríamos con un déficit estimado del orden de los 6.600 millones de pesos. Esto ya es un dato que complica un poco las finanzas provinciales, dado que en el año 2012 hay vencimientos de deudas de la provincia de Buenos Aires del orden de los 10.000 millones de pesos. Así que esto es más o menos lo que está previsto. Algunos datos, otros datos de interés que podemos mencionar, es que del cálculo establecido para los gastos, podemos hacer un análisis vertical de los 113 mil millones de pesos que decía, el 28,80, casi el 29%, 32.700 millones de pesos están destinados a la Dirección General de Escuela, es el importe de mayor magnitud. Y más o menos se mantiene desde el punto de vista del porcentaje con lo que se viene asignando año a año. Este es el porcentaje, siempre está alrededor del 29, el 30% del presupuesto de gasto lo que va a educación. Cuanto a, por ejemplo, el Ministerio de Salud, siempre se mantiene el porcentaje, va a estar alrededor del 6,50% del total. Son porcentajes similares a cómo se viene destinando el presupuesto provincial para salud, alrededor del 6,50. Después tenemos el Ministerio de Seguridad y Justicia, el 10.800 millones, que es el 9,55, que también son cifras muy similares a los años anteriores. Esos serían los porcentajes más importantes. Bueno, más allá de, obviamente, de las obligaciones del Tesoro, que están, como dije, alrededor de los 10.000 millones de pesos para el año 2012. Así que, bueno, estos más o menos son los algunos parámetros de gastos, y después, desde el punto de vista del cálculo de recursos, puedo decir que no hay grandes modificaciones, más allá de, por ejemplo, en el caso del inmobiliario rural, que por ahí puede tener algún interés de los oyentes de Radio Labardía, más o menos se mantienen los parámetros de años anteriores, va a tener un incremento del orden del 27%, de valor promedio, digamos, ¿no? Para toda la provincia. Desde el punto de vista del inmobiliario urbano, los aumentos previstos están en el orden del 32,5%, pero en forma progresiva, digamos que la mayor cantidad de partidas, alrededor del 48%, es de bajo aumento. Un poco de incremento en los inmobiliarios baldío urbano, ahí la decisión de economías es un poco aumentar los valores, digamos, con el criterio de que se construya o obviamente se destinen a se vendan los inmuebles baldíos, ¿no? Así que estos más o menos son los parámetros en términos generales. No sé si tendréis alguna pregunta, Iván, que pueda ser de interés y que te pueda responder, ¿no? Sí, a la hora de presentar el presupuesto, obviamente la oposición mira los números, algunas descreen de los números, Mario. ¿Cómo son números realmente elevados? La audiencia, para explicar a la audiencia, obviamente los números que se manejan, es un análisis que lleva mucho tiempo. ¿Cómo pensás que se puede dar el debate, dado también que uno espera que esto va a superar ampliamente lo que va a ser el 10 de diciembre cuando asuman los nuevos diputados? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mirá, el tema es obviamente que la provincia de Buenos Aires, sin duda que esto es un poco reiterativo, ¿no? Tal como se vienen presentando los números deficitarios anualmente, y con el consecuente incremento de deudas, porque sin duda un presupuesto de un Estado, si no es superavitario o equilibrado, evidentemente cuando es deficitario, de algún lugar tiene que salir el recurso. Así que esto, en general, o se incrementan los impuestos o hay que adquirir endeudamiento para generar los equilibrios de cuenta. Y lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos, habida cuenta de la pérdida o de la resignación que hizo en algún tiempo hizo la provincia respecto de la nación, la resignación de coparticipación que hizo en algún momento, esto le ha venido generando inconvenientes a la provincia de Buenos Aires, que impactan año a año los endeudamientos, y esto es lo que sin duda vamos a tener en el año 2012, como lo estamos teniendo en el 2011, ¿no? Entonces, sin duda que estos son los desafíos de los años próximos de generar algún planteo concreto hacia la nación, habida cuenta de contemplar esta situación, porque si de continuar, evidentemente que siempre la provincia se va endeudando cada vez más. Después vienen las condonaciones. Vos fíjate que el año anterior ha sido, o este año han sido impactado por una condonación de deuda que hizo la nación respecto de la provincia. Así que bueno, estos son las definiciones en términos generales que sin duda a la hora de la discusión, por un lado el oficialismo acompaña las propuestas del Poder Ejecutivo, por otro lado la oposición resalta año a año todos estos inconvenientes. Vos fíjate que otro de los datos de interés, el presupuesto nunca viene acompañado de pauta de aumento salarial para el año siguiente, y esto sin duda que habida cuenta de la existencia de la inflación, los representantes de los trabajadores públicos sin duda que hacen los reclamos pertinentes en las fechas correspondientes, reclamando los aumentos de salario y acompañando la inflación. Estas cosas no están previstas en el presupuesto, como no vienen siendo ni previstas en años anteriores. Sí, va. Así que estas cosas sin duda son las cosas que la oposición siempre se encarga y de resaltar. Yo he sido, obviamente, cuando he tenido que hablar sobre estos temas, los he resaltado, ¿no? Pero estas son las cosas que evidentemente en algún momento la provincia va a tener que resolver, porque si no es como que estamos siempre en un círculo vicioso, no alcanzan los recursos para cubrir los gastos que son necesarios para las prestaciones de los servicios básicos. Bueno, Mario, seguramente va a tener mucha tela para cortar este presupuesto, y queríamos tener la palabra tuya. Vos fuiste contador de la provincia y por ahí para explicar un poquitito estos números que parecen tan engorrosos, pero son fundamentales para una buena administración, y números que se deben estudiar y leer mucho para que uno siempre va para el bienestar de lo que es la provincia de Buenos Aires, y por supuesto en consonancia con el desarrollo de una provincia, ¿verdad? Sin duda, obviamente que todos los estados tanto nacional como provincial como el municipal, el manejo presupuestario es lo fundamental, digamos, ¿no? Es parte de la del programa de gobierno, es el sintetizar a través de números con qué recursos se cuentan, en qué se va a gastar, en innumerables de partida, obviamente. Pero yo he tratado de ser lo más global posible a efectos de por ahí generar el entendimiento básico del tema, pero es sumamente complicado el análisis particular del mismo, pero es un instrumento básico. Siempre se dice que el presupuesto es la ley fundamental de los estados, y en realidad es así, ¿no? Porque es por un lado el cálculo de recursos, es ejercer la potestad que tiene constitucionalmente el Estado para reclamarle recursos a través de los impuestos a los habitantes, y a su vez definir hacia dónde van a ir esos recursos que se le cobra al contribuyente, ¿no? Así que por eso que es una ley fundamental y debe ser tratada en consecuencia, ¿no? Así que estamos en los preliminares de los análisis, ya te digo, en esta semana han estado algunos ministros dando explicaciones particulares sobre las áreas, estuvo el ministro de Educación, el de Salud, el ministro de Trabajo, ha estado el ministro de Asuntos Agrarios, así que la semana que viene también hay otra presencia de ministros de otras áreas, y bueno, después vendrán ya los análisis propios dentro de las comisiones y oportunamente tratamiento en el recinto, ¿no?